en los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, estamos de nuevo pensando en la economía, de nuestras casas, en la economía de nuestro país. Y en esta ocasión, Alfonso Pastrana nos había recomendado que habláramos de los presupuestos generales de la Junta de nuestra región, de la Junta de Andalucía, ¿no? Y él está dispuesto, como siempre, a echarnos una mano de esas grandes que él sabe echarnos. Y aquí lo tenemos sonriente. Y buenos días, Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días, me alegro mucho de estar aquí con buenos vosotros días, de nuevo Alfonso. Y con los oyentes. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, cuéntanos. Pues mira, es verdad que habíamos comentado de hablar de los presupuestos de Andalucía, pero si te parece me gustaría empezar por tres noticias cercanas que ha habido a lo largo de la semana y que yo creo que son importantes y podríamos comentarlas quizás antes y luego entramos en los presupuestos, si os parece oportuno. Yo, como siempre, cambiando el paso, ¿no? Perfecto, perfecto. No, pero nos actualiza semanalmente. Muy bien, muy bien. La primera de las noticias importantes yo creo que es que se ha celebrado la cumbre europea de jefes de Estado y por fin se ha logrado desbloquear el tema de las ayudas. Yo creo, ¿verdad?, que es un tema importante. Ya habíamos comentado con anterioridad que se iba a conseguir, que era cuestión de tiempo, porque en realidad los que estaban poniendo el veto se estaban haciendo daño a sí mismos y tendrían en algún momento que ceder. Pero la verdad es que han jugado bien sus cartas y han cedido, pero también han conseguido cosas importantes para ellos, que no para la Comunidad Europea, en mi opinión. Pero bueno, cada uno juega en la política sus cartas, ¿no? Yo creo que es importante que se hayan liberado esas ayudas, o se haya liberado el proceso más que las ayudas, porque estamos ahora mismo en un proceso, los procesos de la Comunidad Europea son siempre muy largos, y hay que pensar que los primeros fondos de esas ayudas no van a llegar antes del segundo semestre del año próximo, ¿no? Tiene que ser todavía ratificado y revisado en algún órgano y luego tiene que ponerse en marcha una emisión importante, que sería la primera emisión importante. No la primera emisión, porque ya se ha hecho una emisión con los fondos SURE, aquellos fondos que hablamos que eran para los del desempleo, pero sería la primera emisión importante del conjunto de la Comunidad Europea y eso va a tardar todavía un cierto tiempo. Pero bueno, ahí está ya. Pero van a venir. Eso es, ya se supone que van a llegar. Y ahora, como yo digo siempre, a ver si lo usamos bien, ¿no? Que es la parte importante de contar con esos fondos. En segundo lugar, otra noticia también importante de ese mismo consejo, que yo creo que hay que celebrar, es el impulso a las políticas de medio ambiente. Yo creo que es un elemento también muy, muy importante el que la Comunidad Europea haya aprobado no solo seguir con el desarrollo de esas políticas medioambientales y desarrollar proyectos que lleven a una mejora en ese camino, sino que además se ha puesto una meta mucho más alta que la que ya tenía. Estaba previsto que fuese una reducción del 40% para el año 2030 y se han propuesto un objetivo del 55%, dando un salto realmente importante. Ahora hay que convertir esas palabras en hechos, pero yo creo que es importante que la Comunidad Europea lidere ese ámbito y además en un momento especialmente clave a nivel mundial, porque Joe Biden va a salirse de las políticas de Trump, va a volver al Acuerdo de París, incluso ha propuesto celebrar una reunión en el propio Estados Unidos para relanzar ese proyecto. China parece que ha cambiado de opinión y va a apoyar también esas medidas. Si eso es así, estamos ante una muy buena noticia a nivel mundial, porque desde luego el principal problema que tiene la comunidad internacional en estos momentos, más grave, es su propio futuro, ¿no? Sí. Y es que el medio ambiente lo estamos deteriorando de una forma muy importante. Así que, bueno, hay que felicitarse por ello. Son dos buenas noticias. Que yo creo pues que gracias habría, por traernosla. Porque habría que comentarlas, ¿no? Y la tercera ya menos buena, siempre hay alguna cosita aquí. La tercera es que el Brexit parece que se va a cumplir sin acuerdo, ¿no? Estamos ya en unos momentos clave, muy delicados. a partir del 1 de enero ya queda rota toda relación con la Comunidad Europea de Gran Bretaña. ¿Y Gibraltar cómo queda? Gibraltar en este momento no va a tener ningún queda tipo fuera, de dificultad. ¿No? No es que quede fuera, pero hay un acuerdo ya firmado entre España y Gran Bretaña en el que de momento, digamos, no habrá cambios en cuanto a la situación. En hombre, a mí me preocupa por en cuanto a toda la gente que hay de eso alrededor de la línea, de gente que trabaja allí, que claro. Deberían... Sí, sí, es un elemento dinamizador de la economía de aquel lugar. Claro. Bueno, con algunos elementos dinamizadores poco atractivos, como la droga, contrabando de tabaco, etcétera, etcétera. Mm. Pero bueno, es importante para la zona desde otros puntos de vista. Y de momento, dependiendo en el futuro de cómo evolucione la relación entre la comunidad y Gran Bretaña también, pero de momento digamos que la situación se va a permanecer en el statu quo actual. No así con el resto de las relaciones con la Gran Bretaña, que en estos momentos siguen sin avanzar en fundamentalmente en dos de los temas principales, porque ya han cedido en el tema de Irlanda, ya han quitado esas medidas que iban a poner en el Parlamento, las han retirado y ahí ya han cedido. Pero queda el tema de la pesca y queda el tema que hablamos la semana pasada también de la normativa por la cual se van a regular las ayudas a las empresas en Gran Bretaña para que no sean posibles esas ayudas de Estado que entren en competencia con las existentes en Europa, ¿no? Es un elemento, ese elemento es mucho más clave desde el punto de vista económico que el pesquero, porque el pesquero es más un tema, como te diría yo, de amor propio, de la importancia que suponen todas las zonas de pesca para la Gran Bretaña en cuanto son votantes del Partido Conservador Británico y el no defender, digamos, esos derechos de agua que impidan el que otras naciones puedan pescar en ellos, pues es algo que ha sido siempre un elemento clave en esto del Brexit, que es algo también un poco extraño porque si te vas a la historia, la pesca de las naciones europeas en los caladeros de la Gran Bretaña viene ocurriendo desde hace siglos, antes de que existieran muchos países los que ahora están negociando este tema, ¿no? Pero bueno, las pruritas nacionales son pruritas nacionales y en cualquier caso esto está siendo un problema, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Pues las conversaciones que mantiene siempre la Comunidad Europea con cualquier país, tanto interno de la propia comunidad como externo, siempre parece que van camino del desastre hasta que llega el último minuto del tiempo e incluso algunas veces cuando llega ese último minuto del tiempo se han vuelto a dar otra prórroga. Con lo cual yo no me atrevería a hacer ningún vaticinio. En estos momentos la prórroga se la han dado hasta hoy. Hasta ahora no tenemos, yo me he venido para acá sin oír ninguna noticia al respecto y por tanto, bueno, parece ser que la salida no va a ser lo pacífica que todos esperaban, aunque en realidad también ha estado siempre encima de la mesa la posibilidad de que eso no ocurriera. Eso va a afectar a las economías desde un punto de vista más bien de engorro burocrático y de dificultad para las transacciones, por lo menos en los primeros momentos, hasta que se vean cuáles son las reglas de transacción, porque en principio todo pasaría a estar por la Organización del Mercado Mundial y esa OMC sería la que, por las reglas que se regirían, con lo cual pues tendríamos tasas, tendríamos límites de exportaciones y de importaciones, etcétera, etcétera. Eso va a dificultar mucho esa situación. Yo creo que va a dificultar, pero va a dificultar mucho a Inglaterra, por un lado. Pero por otro, nos va a afectar mucho a nosotros porque el comercio con Inglaterra es con la Comunidad Europea es muy importante para España. Sí, pero, como siempre. Hay que pensar que las exportaciones del Reino Unido hacia la Comunidad Europea suponen aproximadamente casi el 50% de las exportaciones del Reino Unido. Entonces, para el Reino Unido es muy importante. Para la Comunidad Europea es importante, pero no tanto. La Comunidad Europea exporta el 16% solo de su producción hacia el Reino Unido. Entonces, desde ese punto de vista, es menos lesivo para la Comunidad Europea que para el Reino Unido, en principio, por el movimiento de las cifras. Luego, habrá que ver en cada sector cómo afecta. Evidentemente, pues va a dificultar determinados sectores. El sector de la pesca, por ejemplo, sería uno que tendría dificultades, porque hay tanto a nivel francés, fundamentalmente, como como español hay importantes pesca, importantes pesqueras que van allí, a que los caladeros de la Gran Bretaña, ¿no? Va a afectar al tema agrícola probablemente, porque también es uno de los elementos fundamentales para nosotros. Eso para nosotros va a ser fundamental. Evidentemente, ¿eh? Entonces, sí, sí, va a suponer un, iba a suponer un, perder, o por vía precios a lo mejor, limitar el determinado mercado, porque los precios impidan llegar a eso en la medida en que se pongan unas tasas que ahora mismo no existen. Eso es algo que tendremos que ir viendo a lo largo del tiempo, porque además es curioso, pero con tanta cantidad de estudios económicos como se hacen, no hay ningún estudio económico serio sobre cuál es el impacto que va a tener esa ruptura en esa situación, tanto en Gran Bretaña como en la Comunidad Europea. Hay algunas cositas, que algunos que dicen se caerá el Producto Interior Bruto tanto o cuánto, pero la verdad es que con una capacidad de sostén bastante, bastante limitada. En cualquier caso, no es buena noticia, porque no es lo mismo tener una relación abierta entre estas naciones y que permita la libre circulación de personas, que las personas, no hemos hablado de ellas, pero también se van a ver tremendamente afectadas. Las condiciones que van a poner los británicos para la entrada en su país van a ser bien diferentes de los de la Comunidad Europea. Fue uno de los elementos principales que promocionaron ellos en su campaña por la salida por la salida de la comunidad, ¿no? Entonces, no es una, en mi opinión, de tres noticias que hemos comentado, esta última en principio no es buena, ¿eh? Y habrá que buscar alternativas para conseguir de alguna forma seguir accediendo a ese mercado o conseguir nuevos mercados para las empresas españolas, ya viéndolo desde nuestra perspectiva. A pesar de yo estoy de acuerdo un poco en lo que tú dices, que las relaciones siempre que mantiene la Comunidad Europea con cualquier tema de esto económico o de otro tipo, siempre llegan casi al borde del abismo y llega un momento determinado que se da marcha atrás y yo creo que algo tiene que pasar en Gran Bretaña, en Inglaterra sobre todo, porque va a tener mucha presión de la ciudadanía, de los ciudadanos que las vacaciones las hacen en España, tienen muchas propiedades aquí, hay un gran flujo de económico entre un país y otro, sobre todo de España hacia allí. Creo que al final Boris Johnson, claro, es un hombre que nos da una sensación, nada más que su aspecto ya dice, uy, este lo han dejado hoy salir, parece. Esperemos que sea lo más leve posible. Y te dejo la palabra. Sí, ojalá sea cierto. Y bueno, en cualquier caso, siempre, yo sí, son dos países que tienen relaciones desde hace mucho tiempo, algunas veces muy conflictivas, pero hace tiempo ya que no tenemos tanto conflicto. Y yo creo que se van a tratar de buscar mecanismos que permitan el trasiego de la forma más cercana posible a la situación actual. No sé lo que ocurrirá. Realmente ya te he dicho que lo que pasa con las negociaciones de este tipo siempre es lo mismo, ¿no? Que se apura hasta el último momento y luego nunca se sabe qué va a ocurrir. Ya lo comentaremos seguro. Bueno, es posible que incluso la semana que viene nos encontremos con que se han dado otra prórroga y volvamos a hacer el mismo comentario. No me sorprendería tampoco cosa, ¿no? Bueno, pues hemos tratado estos tres puntos: Europa, medio ambiente y el Brexit, que son importantísimos ahora mismo en la actualidad. Y ¿qué más? A los presupuestos, ¿no? Pues sí, si queréis, le damos una vuelta a los mismos, porque ya que hemos tratado los presupuestos nacionales, yo creo que es importante comentar los presupuestos de Andalucía, que además, de hecho, todavía están pendientes de aprobación definitiva. Han pasado ya la enmienda a la totalidad, consiguieron el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, con lo cual tenían la mayoría en la Cámara, y en este momento ya están discutiéndose enmiendas y estará a punto de salir la aprobación definitiva prácticamente sin muchos cambios. De momento no tengo tampoco muchas noticias de cómo se va desenvolviendo. Si os parece, comentamos cuál es el volumen previsto de los presupuestos de la Junta de Andalucía, que para el año 2021 los establece en 40.188 millones. esos 40.188 millones, pues son aproximadamente un 3,7% más del presupuesto del ejercicio 2020. Ese 3,7% son 1.444,3 millones. Como se ve, es un crecimiento bastante más reducido que lo que crecen los presupuestos a nivel nacional, que crecen un 19%. Y aunque quitemos en los presupuestos a nivel nacional la ayuda europea, que los tienen metidos, el presupuesto nacional quedaría en un 13,6 y sería más comparable con lo que hace Andalucía, porque Andalucía sí ha hecho una cosa, en ese sentido sí me parece positiva, y es que no ha metido las ayudas hasta que no las tengan de alguna forma consolidadas, ¿vale? Entonces sería una diferencia de entre el 13,6 y el 3,7. Por tanto, unos presupuestos bastante menos expansivos que los nacionales. Pero no solo son menos expansivos que los nacionales, ellos lo denominan como un presupuesto equilibrado, pero son más restrictivos que los que, no en cuanto a volumen, que decía, que son más millones, pero si miramos el crecimiento del 2019 al 2020, son inferiores. Es decir, en el año 2019 al 2020, los presupuestos de Andalucía crecieron en más de 2.000 millones, frente a los 1.444 que crecen ahora. Crecieron 2.044 millones, un 5,6. Y si además tenemos en cuenta que en los 1.444 millones de crecimiento de este año hay 450 millones que se han quedado para como una especie de fondo reservado por crisis de una nueva crisis de COVID y demás, pues estaríamos hablando de un crecimiento de un 3,1, o sea, todavía un crecimiento más pequeño. Aún más pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, aquí no se puede hacer gala de que ha habido grandes crecimientos. La Junta lo denomina como unos presupuestos equilibrados. Yo entiendo que son unos presupuestos que, bueno, no llegan a los niveles que cabía esperar después de una situación como la que hemos estado viviendo. En cuanto al conocimiento que dan de esos presupuestos, dan un conocimiento fundamentalmente sobre el gasto, cómo se realiza el gasto de la Junta de Andalucía. Pero yo me he permitido echar un vistazo a cómo se producen los ingresos, que no lo he encontrado por ningún lado, me he tenido que meter en los presupuestos para poderlo revisar. Es decir, cuál es el origen de esos 40.000 millones de euros que nos vamos a gastar, cómo vienen, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, también es interesante, en mi opinión. Fundamentalmente, la financiación de la Junta de Andalucía proviene de, digamos, cuatro partidas fundamentales. Luego hay otras de menor volumen, ¿no? La de mayor volumen son las transferencias del Estado. Es decir, el Estado, a través de las compensaciones de que hemos venido hablando y del reparto de esos impuestos que él captura a nivel estatal, hace una transferencia a cada una de las comunidades. En el año 2021, esas transferencias del Estado previstas son 11.589 millones a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Eso supone casi el 29% de los ingresos de la Junta de Andalucía, frente al 22,6% del año anterior. Es decir, que hay un crecimiento muy importante de transferencias. Las transferencias crecen más de un 9% desde el Estado, la previsión que tiene la Junta del Estado a la Junta de Andalucía, efectivamente. La siguiente partida en importancia es el IVA. El IVA supuso en el año 2020, aquí estamos como siempre. Esto es lo previsto de IVA en el presupuesto de 2020. En la realidad seguramente ha sido bastante, bastante inferior, claro, dada la caída económica, claro, que hemos venido. Pero, en fin, tenían previsto 6.171 millones. Para el año 2020. Para este año 2021 prevén 6.011, es decir, una caída de 160 millones de euros, que parece razonable en la medida en que probablemente esos 6.171 del año 2020 no se alcancen, sean bastante menos, y por tanto es lógico que se prevea una reducción del IVA. La siguiente partida importante es la cuota autonómica del IRPF. La cuota autonómica del IRPF, sí, perdón, sí, que sí. Me estoy retirando del micrófono. Este año está previsto que sean 6.413 millones de euros los que obtenga la Junta de Andalucía por esa vía, que son aproximadamente 268 millones más de lo que obtuvo en el, de lo que tenía previsto obtener en el año 2020. En mi opinión, es un poco arriesgado ese 4,3% de crecimiento de recesión de impuestos sobre el ejercicio, aunque estamos hablando de ese ingreso de 2021, provienen de rentas de 2020, en que hemos tenido una importante caída de la renta. Yo, en cierta medida, ese crecimiento lo pongo en cuarentena, como hacía con otros crecimientos de los presupuestos nacionales. Y la otra partida importante son la emisión de deuda pública, ¿vale?, que estaba en 5.348 millones, en estos crecimientos netos, claro, en 5.348 millones en el año 2020, y prevén para este año 6.421, es decir, un crecimiento del 20%, es decir, nos vamos a endeudar más. Luego hay otra serie de partidas que tienen menor impacto, pero que me gustaría al menos comentar una que es importante, que son las transferencias de capital. Las transferencias de capital y las transferencias corrientes de la Unión Europea, que son dos partidas a las que cada vez han ido creciendo de una forma más importante los presupuestos andaluces, y que para el año 2021 las primeras de ellas serían de 2.140 millones y la segunda de 1.640, y en conjunto serían como 3.900 millones de euros que van a venir de transferencias tanto corrientes como de capital. Corrientes quiere decir que están hechas para programas determinados, para consumo de determinados programas, y de capitales para inversiones de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿vale? Frente a los 3.300 del año anterior, es decir, son aproximadamente casi 400 millones de euros más que nos vienen de Europa. Un 13,6% más en las corrientes y un 8,3% en las transferencias de capital. Con esto, la importancia, hay un cambio en cuanto a la estructura de los ingresos del año 2020 al año 2021. Es decir, mientras en el año 2020 las transferencias del Estado, como hemos dicho, suponían el 22,6, ahora suponen el 28,8. Las transferencias de la Unión Europea del 8,8 pasan al 9,4. La deuda pública pasa del 14 al 16%, es decir, hay un cambio estructural en los ingresos. Un cambio, además, que nos hace más dependientes de los ingresos que puedan darnos. Es decir, estamos perdiendo capacidad en ese sentido, a la que hay que añadir también, pues, que, por ejemplo, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cae casi un 30%, más de 500 millones, como consecuencia del cambio de política fiscal en ese sentido, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Una advertencia sí que me gustaría hacer: el impuesto de transmisiones patrimoniales no es el impuesto de patrimonio, del que estuvimos hablando el otro día, el tema de dumping fiscal y demás, sino que en esta ocasión la medida, digamos que para el conjunto de los ciudadanos con más dificultades, es positiva, en el sentido de que lo que hace la Junta de Andalucía con esta reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales es generar nuevos gravámenes más reducidos para personas con ciertas dificultades. Reduce, por ejemplo, el tipo al 7% cuando el precio de la vivienda no sea superior a 130.000 euros, baja al 3,5% para menores de 35 años, baja también al 3,5% para las personas con discapacidad y siempre que su vivienda no supere los 180.000 euros, baja al 3,5% también para las familias numerosas. Es decir, que son unas medidas que en ese sentido son positivas para el conjunto de la ciudadanía. Esta reducción, que por un lado afecta a los presupuestos, sirve para mejorar la situación de familia y del acceso a la vivienda. Por eso digo que hay que poner las cosas en su sitio, ¿no? Y entrando en ese en ese espacio que tú has dicho, eso supone ¿qué porcentaje supone de esos 500 millones de euros de más impuestos? Menos impuestos. Menos, sí. No, el impuesto de transmisiones patrimoniales, ya está jurídico comentado, disminuye, la previsión de la Junta es que disminuyan sus ingresos en 556 millones. Es decir, que dejaría la Junta de recibir 556 millones como consecuencia de reducir esa tasa impositiva a esa situación. Sí. ¿De acuerdo? Vale, ¿me he explicado ahora? No, no, sí. No. El que no lo comprende, el que yo lo que quería saber era, a este grupo menos favorecido, ¿qué porcentaje se le hace de rebaja de esos 500 millones? Ah, pues bueno, del IETP básico que hay, que yo creo que está ahora, no sé si está en el 10 o en el 11%, pues el tipo general se le baja al 7 para los menores de 130.000 y al 3,5 para las personas que están en esta situación que está comentando. O sea que es una rebaja sustancial del impuesto. Claro, por eso el efecto en millones es importante, son esos 500 millones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso son la vía por la cual llegan los 40.000 millones a la Junta de Andalucía, ¿no? Para la inversión. Como digo, con mayor peso de deuda pública, con mayor peso de transferencias del Estado, con mayor peso de las transferencias provenientes de la Comunidad Europea y con una reducción en el peso en cuanto al IVA y un mantenimiento del resto de impuestos especiales y del IRPF. ¿De acuerdo? Uh-huh. Esa es la vía, digamos, de los ingresos. ¿Cuál es la vía del gasto? Bueno, el gasto del que hemos dicho que crece son 1.444 millones, si quitamos el gasto financiero, pues estaríamos hablando de 2.164 millones. Sí, el crecimiento sería un poquito superior, sería el 6,5% lo que la Junta se va a gastar, digamos, en este tipo de gasto, en el gasto más corriente. Un 6 y pico, ¿no? Un 6 y pico. Bien. Pero te he dicho que el presupuesto había crecido un 3,7, o sea que en esa partida, digamos, El presupuesto de gastos corrientes crece un 6,5. Es que cuando digo que el presupuesto crece un 3,7 es el conjunto del presupuesto. El conjunto del presupuesto. Una parte del presupuesto, que es la más importante, que es el gasto no financiero, crece un 6,5. Pero tampoco llegamos a la media, ¿no? No, con ello estamos, pues, comparándolo con el presupuesto nacional, en la mitad, digamos, de lo que crece el presupuesto nacional, sin incorporar la ayuda de la Unión Económica Europea. Vale. Incluso un poquito menos. Si sí, a esos 40.000 millones le quitamos los 400 millones que en principio tenemos de reserva. Si al final los terminamos gastando, estaríamos en ese volumen de gasto del 6,5 para el conjunto de los gastos corrientes, ¿no? ¿Cuáles son las partidas principales que tiene la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía tiene fundamentalmente transferidas competencias importantes en cuanto a gasto, que son las de sanidad, educación y en menor medida dependencia, ¿no? En menor medida dependencia no porque deba de ser menor, sino porque hasta ahora se ha venido gastando, en mi opinión, poco en esa partida, ¿no? Entonces, en concreto, sanidad es la partida más importante del presupuesto de la Junta de Andalucía, que alcanza en el año 2021 los 11.566 millones. Es decir, crece un 6,6% en línea con lo que, digamos, crece el presupuesto de gastos corrientes. No crece por encima, como en principio en mi opinión cabría esperar, aunque en un reparto. Exacto. ¿No? Crece, ¿y tú cómo ves ese crecimiento? Crece un 6,6. Bueno, pues crece un 6,6. Yo, la verdad es que ese 6,6 de sanidad son 716 millones. Y esos 716 millones, las partidas principales para este gasto, de ese incremento, son 227 millones que están referidas a los gastos de sanitarios salariales, es decir, a la incorporación, a la subida de los salarios de las personas que están en el sector de la sanidad y también a la incorporación de personas a sanidad. Hablan de una incorporación de refuerzos, ¿vale? ¿Con eso qué quiero decir? Bueno, pues que este esfuerzo que se va a realizar en cuanto a mayor gasto en gastos sanitarios de esos 227 millones, no va a suponer, digamos, una mejora en cuanto a la precariedad que se viene viviendo en el sector sanitario, porque si hablan de refuerzos, realmente la incorporación de personas de una manera estable sigue siendo reducida en cuanto a las necesidades y sería como, que va a faltar personas. Como un parche más, ¿no? Eso. No tengo yo una capacidad de análisis suficiente para saber cuáles son las necesidades, pero por lo que se ve, digamos, en cuanto a las necesidades de atención, a cómo están descolapsados determinados servicios, a lo que los propios sanitarios dicen, evidentemente el esfuerzo en ese sentido parece poco. Hay que recordar que los presupuestos nacionales están en el mismo tenor. También la incorporación de gasto a la sanidad no lleva incorporado una mejora en cuanto a la incorporación de sanitarios de manera importante. La otra parte importante de esos 716 millones son 247 millones que se dedican también a gastos corrientes, digamos, a gastos necesarios de sanidad, yo que sé, la limpieza de la zona sanitaria, la compra de materiales que hacen falta de manera importante. Esas son las dos principales partidas, que serían aproximadamente 500 millones de los 716 millones que crece el presupuesto de sanidad. La otra partida importante del presupuesto de la Junta de Andalucía es educación, ¿vale? El presupuesto de educación crece un 7%, un poquito más que el sanitario, hasta los 8.322 millones. Y las partidas principales son 322 millones en cuanto a gasto salarial y 89 millones en cuanto a gastos corrientes, que se refiere fundamentalmente a gastos de limpieza también, como en la parte anterior, o a aumento de becas, y otros 106 millones que se corresponden con el aumento en la concertada, de ayudas a la concertada. Entonces, esos son 544 millones que crece el presupuesto de educación. Esas son las dos partidas de crecimiento más importantes, porque a eso habría que añadirle los 93 millones que crece también en dependencia, con lo cual eso supone 1.353 millones, aproximadamente el 60% del crecimiento que hay del conjunto de los presupuestos va destinado a estas tres partidas, ¿de acuerdo? En cuanto a educación, no lo he comentado, pero el comentario que incorpora los presupuestos es lo mismo. Es refuerzo como consecuencia del COVID y las personas, es decir, que el gasto de personal que se va a realizar no es un gasto tampoco estructural, es decir, esa búsqueda que hay de la reducción del número de alumnos por aula, que es necesaria desde un punto de vista en estos momentos sanitario, pero desde un punto de vista educacional está pedida por los propios profesores a lo largo de mucho tiempo, y es evidente que estamos con unas tasas de alumnos por clase muy muy elevadas, y que era una oportunidad estupenda esta para tratar de reducir ese nivel y mejorar la calidad de la enseñanza, que tiene que ser uno de los objetivos fundamentales, porque se ve que esa es una pieza fundamental en la mejora de la economía de nuestro país. En la medida en que mejore nuestra educación, mejora el conjunto de la economía, y no estamos precisamente muy fuertes en cuanto a educación. Junto a estos crecimientos, que como digo son los importantes en cuanto a volumen, sí que resulta un poco chocante, en mi opinión, cuando se miran los repartos, no ya por este tipo de, por digamos, por actividades, sino se miran por consejerías, ¿no? Porque es curioso que la consejería que más crece en cuanto al presupuesto para el año 2021 es Hacienda. Hacienda crece un 19,7% el presupuesto para el año 2021, 61 millones de euros más, frente a los 310 que se gastaron el año 2020, o tenían previsto gastarse. Este año pretenden 372 millones, es decir, casi un 20% más de gasto para la Consejería de Hacienda. La verdad es que no sé a qué responde ese crecimiento, si es que ha habido muchas bajas por la COVID allí y tienen que reponer personal o qué, pero bueno, es curioso que es la que más crece. La segunda que más crece es Presidencia, de la Junta de Andalucía, que crece también el doble de lo que crece, por ejemplo, Educación, crece un 13,3%, también otros 65 millones de euros más para Presidencia. Es evidente que estos 60 están lejos de los 700 y de los 500 de Sanidad y Educación, que son las dos grandes partidas, pero bueno, es llamativo que porcentualmente se pretenda gastar más en este tipo de actividades, ¿no? Quiero decir, cuando una región como la nuestra está pasando por unas dificultades fuertes, tanto en términos económicos como en términos sanitarios, pues cabía esperar que esos mayores crecimientos del presupuesto vinieran destinados a sanidad, a educación, a dependencia, incluso a impulso económico. Es curioso, de las partidas que no crecen a los niveles del conjunto, pues está, por ejemplo, fomento, que solo crece un 3,4%, o igualdad, política social y conciliación, un 3,6%, pero, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que tendría que ser también importante en estos momentos, no solo no crece, sino que cae un 0,3% de su presupuesto. Bueno, yo creo que es curioso ese tipo de ajuste presupuestario que han realizado nuestras autoridades, ¿no? Otro elemento que me gustaría comentar al respecto es el de las fundaciones. Sabéis que una de las líneas de batalla importantes de este gobierno cuando llegó al poder era conseguir un recorte importante en todo el cúmulo de empresas y fundaciones que hay alrededor de la Junta de Andalucía, que verdaderamente es una auténtica maraña de cientos de empresas y con un gasto realmente importante y que se iba a atajar de una manera intensa en este recorrido del nuevo gobierno andaluz. Bueno, pues es un poco extraño, pero cuando uno se va a ver ese entramado de empresas públicas, se encuentra con que la Junta de Andalucía prevé un gasto de 745 millones de euros para todo ese entramado. Y esos 745 millones de euros suponen solo 10 millones de euros menos que el año anterior. Es decir, una reducción realmente de poco más del 1%. Sí, y sí. Sin embargo, había mucha propaganda en ese sentido de que se iba a reducir mucho las empresas públicas. Así es. Bueno. Por eso lo pongo de relieve, porque es curioso. No solo eso, sino que el gasto de personal experimenta un recorte de solo el 0,73%, bueno, en torno al 1, evidentemente, mientras que la plantilla solo decrece en 67 personas, solo 67 personas menos de las que había en el año 2020. La justificación que da la Junta al respecto, pero que yo no he sido capaz de terminar de contrastar, es que el incremento viene como consecuencia de afrontar las necesidades de las fundaciones del sector sanitario, que incrementan su gasto en un 4%. Y como consecuencia de eso, el conjunto no decrece más, no porque no se haya hecho un esfuerzo al respecto. Bueno, puede ser una explicación. Yo me daré un tiempo para tratar de contrastarla, porque no soy capaz en estos momentos de contrastarla, pero sí es llamativo que su presupuesto se haya reducido en tan pocos millones y en tan reducido número de personas. 67, ¿no? Has dicho tú. Mira. Sí, así es. No, yo lo que iba a decir, digo, hoy vamos con un tiempo estupendo con Alfonso, pero yo no sé qué nos pasa, que se nos pasa volando, se nos pasa volando, y es verdad que es que Alfonso trae tanta documentación y además con tanta claridad que no absorbe toda la atención en lo que él está diciendo, y el tiempo pues pasa volando. Pero si tiene alguna cosa más que decir, Alfonso, pues como cierra con lo que quiera. Como iniciamos con tres noticias de la Junta también relativas a su comportamiento en cuanto a gasto y en cuanto a forma de actuar, ¿no? Una primera importante, y que yo creo que bueno, es una buena noticia, en el sentido de que, según comunica la Oficina de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, ha validado ya 40 proyectos por importe de 7.000 millones. Estos son proyectos que la Junta de Andalucía pretende llevar a la Administración Central para que sean beneficiarios de las ayudas provenientes de la Unión Europea. Es decir, que se está haciendo ya un trabajo en ese sentido. El volumen que hay en estos momentos, según ellos comunican, ya digo, este es un tema de su propia información, hablan de que tienen unos 180 proyectos encima de la mesa y que suman un valor de 28.000 millones de euros. Y hablan de que el 65% están vinculados a la transición ecológica y el otro 30% a la transformación digital. Bueno, claro. Yo creo que es una buena noticia en el sentido de que se esté trabajando en este sentido, de que haya proyectos importantes, que haya este volumen de proyectos, tanto desde el punto de vista ecológico como digital, y espero que hagan un buen trabajo a ese respecto en esa selección. Lo que me preocupa en esa selección es cómo estén terminando de hacerla. Ya hablé de que la administración usa continuamente consultoras y me gustaría que no dependiéramos tanto de que las consultoras presenten proyectos, de que las consultoras analicen por parte de la administración los mismos proyectos, porque luego al final nos encontramos con que a quien beneficia son a algunos y no al conjunto de la ciudadanía. Ese tema me preocupa. Y en ese sentido, señalar que el comportamiento sigue siendo el mismo. La Junta ha licitado pues 3 millones para hacer una revisión de las auditorías que ha hecho a las fundaciones, de las que hablábamos antes. La Junta de Andalucía, para revisión de esas fundaciones y empresas del conjunto de la Junta, sí, puso en marcha unas auditorías que se las dio a auditoras, evidentemente, y ahora va a contratar a unas consultoras para que digan que a la vista de la auditoría, ¿qué hacemos con esas fundaciones? Yo no sé para qué está la administración si tenemos que hacer continuamente este tipo de cosas. Y una última, también ligada al tema de las estrategias para la salida de la crisis y de la utilización de las ayudas. Andalucía ha declarado como estratégicos 3 proyectos de hoteles en Marbella. Sinceramente, no voy a entrar a fondo, ya tenía aquí más datos para comentarlo, no voy a entrar más a fondo para no dedicarle más tiempo, pero sinceramente yo en este momento considerar como estratégicos nuevos hoteles, o sea, aumentar la capacidad después de todas las dificultades que estamos teniendo en el sector turístico, me resulta un poquito sorprendente. Bueno, pues muy sí. Bien. Pues muchas gracias, Alfonso, por tu intervención, que bueno, nos quedamos siempre ahí anotando cifras, anotando cosas, pero sobre todo nos sorprende siempre la claridad de la exposición de Alfonso en los temas económicos tan importantes para ellos, ¿no? Y bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a vosotros. Y estamos aquí la semana que viene contigo de nuevo con otros temas. Muy ¿vale? Bien. Aquí estaremos. Gracias, Alfonso. Muchas gracias.